Vale, a ver que me quede claro. Entonces, el planning para este programa es hablar, pues, de las series que está hablando todo el mundo, ¿no? De la actualidad. Efectivamente. O sea, por ejemplo, Adolescencia. No, esa no. Estamos en el segundo programa de la 10ª temporada. Somos las de siempre. Saluda, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose, y en este programa que hemos titulado Comerse a los ricos, vamos a hablar principalmente de White Lotus, la 3ª temporada, y luego además vamos a comentar un par de series que nos hemos estado viendo, y como hemos avanzado ninguna de ellas es Adolescencia. ¿Qué has visto tú, Maloles? ¿Cómo? ¿Qué es lo que has visto tú, María Dolores? Ah, vale, no me llames María Dolores, por favor. Es que me he puesto tan bajo el micrófono, los esto, para que no haya tal que no te escucho. O sea... No me escuchas. Vale, no te volveré a llamar de esa forma que no debes ser nombrada. Pero escúchame. Vale, ya te escucho. ¿Qué es lo que estás viendo tú? Vale. Yo estoy viendo The Wild Lotus, ¿vale? Porque empecé, vi la primera temporada mientras veía la tercera, que iban saliendo los capítulos de uno en uno, y me he puesto a ver la segunda otra vez. Entonces, desde la segunda no he acabado, pero sí que me he visto la primera y la tercera. Porque te voy a decir una cosa, ver las cosas en orden está muy sobrevalorado. O sea, si la historia es buena, da igual que te comas los spoilers. Así que, pues eso, The Wild Lotus, que creo que la hemos visto las dos. Y luego intenté ver una serie, ¿vale? Que salía nuestro queridísimo Kevin Bacon. Y no voy a seguir viéndola, pero creo que vale la pena comentar este primer capítulo, porque creo que The Bondsman, que se llama, de Amazon Prime, puede hacer las delicias de parte de nuestro público, los horrores del resto. Así que creo que vale la pena comentarlo un poquito. ¿Tú qué estás viendo, Rosa? Pues yo me he visto la 3ª temporada de White Lotus, tenía como deber revisionarme la primera y la segunda, pero no lo he hecho, así que me imagino que todo sea por la actualidad, nos centraremos en la tercera. Y luego, además, como cabe esperar de mí, me he visto Manual para señoritas de Netflix, así que lo comentaré, pero bueno, como no te has subido a mi barco, lo comentaré brevemente. Bueno, ya sabes que lo que me pasa con todas las series de época es que como están todo el rato con el tema de casarse, ha llegado un momento que me agobia mucho. Entonces, se hace duro. Pero bueno, sí, no. Está bien. Lo intenté, vi el primer capítulo, así que quiero que conste que lo he intentado, ¿vale? Que no he hecho la de Rosa me dice que haga algo y yo simplemente la ignoro como la peor amiga del mundo. Así que conste que lo intenté. De acuerdo, consta en acta, podemos proceder a poner el corte musical y comenzar con el programa. Bien, pues quizás si te parece podemos comenzar hablando de White Lotus, que es lo que hemos visto las dos, y luego ya pues vamos a lo demás, si te parece. Te voy a decir una cosa, creo que quizá lo mejor es que comentemos White Lotus como ha acabado de forma muy reciente, no sé si deberíamos hacer spoilers. Ya, no lo sé, no lo sé, pero es que también es un poco difícil comentarla sin spoilers. Estoy ahí en la duda. Si quieres, vamos a empezar sin spoilers. Y si llega un momento en el que nos resulta necesario, pues lo avisamos y lo avisamos en la cajita de descripción. Mira, ahora podemos hacer la magia de, si vais a la cajita de descripción, veréis lo que pasará en el futuro que todavía nosotras no sabemos. Está bien, me parece correcto. Bueno, pues... Ok, vamos a empezar y según lo que nos pida el cuerpo, ¿metemos spoilers o no metemos spoilers? Efectivamente, con toda nuestra preparación que caracteriza a este nuestro programa. Mira, yo solamente tengo que decir que no es por nada, pero estamos grabando y es el mes siguiente al primer programa que grabamos. Es decir, que estamos en tiempo, ¿eh? ¿Sí? De un programa al mes. Es verdad que empezamos dos meses tarde, pero estamos cumpliendo con el régimen mensual, así que... Al menos eso tiene que contar, ¿sabes? Es como el punto por poner bien el nombre y el apellido del examen, ¿sabes? Solo falta luego subirlo, pero bueno, al menos nos... Es decir, al menos no hemos hecho la de lo posponemos, lo posponemos, lo posponemos, se nos pasó. Solo, solo le hemos dado una vez a la alarma de 5 minutos más, lo Exacto. cual está muy bien, ¿eh? Exacto. O sea que, mini punto para nosotras. Exacto. Así pues. A ver, la cosa es, yo sí que he ido viendo White Lotus, voy a decir Black Lotus como la mitad de las veces, pero yo aviso. Vale. Es lo que tiene haber jugado a Magic, esto se te queda. Sí. Bueno, la cuestión es que yo vi White Lotus la primera en su momento, la segunda en su momento y la tercera en su momento. Y tú, como ya bien has avisado, te has saltado todas las reglas y has dicho, pues yo empiezo por la tercera, que es la que están sacando, y luego voy para atrás y luego por en medio, ¿no? Sí, yo tengo que decir que es que mi problema... A mí las series de ricos no me gustan, ¿vale? De ricos. Correcto. O sea, quiero decir, las series de ricos sufriendo pueden gustarme o no pueden gustarme, pero si me hacen empatizar mucho, o sea, no me gustan porque es de no quiero empatizar, ¿sabes? Entonces, The White Lotus era de una serie de pues, se ha cometido un crimen en un resort todo con gente súper mega pija, pues a mí no terminaba de llamarme esa premisa, porque ya hemos comentado alguna vez que yo intenté ver Succession, que sé que es muy buena, qué tal, pero es que, o sea, me puse el primer capítulo y lo quité porque es que me caían todos mal, quería matarlos a todos y salvo que todo acabase en el segundo capítulo con una bomba nuclear, yo no quería seguir sabiendo cosas de la vida de esa gente, ¿vale? Entonces, yo creo que es parte del aliciente, porque a mí me pasa igual, a mí Succession no me entra. Pero aquí, como la premisa es, han matado a alguien, yo creo que te pasas la temporada pensando, a ver, ¿a quién de estos desgraciados me hace más ilusión que se carguen, sabes? A ver a quién amochan, a ver quién se lo merece más. Entonces, aunque no todos los ricos son castigados, o a lo mejor ningún rico es castigado y muere alguien del servicio tal, pero tienes la esperanza de que alguno a lo mejor amocha. Entonces eso a mí me motivaba a verla. Y luego además, más cosas, obviamente, hay muy buenas interpretaciones y demás. Sí. Pero para mí es una esperanza que algún rico vaya a morir. No, y también es verdad que en esta serie hay un poco representación no rica, ¿sabes? Sí. Entonces... el toque en pobre. Exacto. La P de pobreza en LGTBIQ+, ¿sabes? En fin, pues eso. Que sí, que me comentaron que era más así y tal, y sobre todo es de mi novia quería verla, y como yo soy una calzonazos, ¿sabes? Le dije, pues ponla, si yo veo a partir de la tercera, no pasa nada. Y el caso es que me gustó, y entonces por eso me puse a ver las anteriores. Pero ya te digo, yo creo que como somos de la época en la que pillabas las cosas en la tele, ¿sabes? Sí. Y tú te enganchabas, es de... no me resulta tan terrorífico hacer eso. Sé que hay gente que necesariamente tiene que ver todos los capítulos de una serie, tiene que ser súper sistemático, no puede dejarse ningún spin-off sin ver, sin nada. Yo no. O sea, yo abrazo el caos, ¿vale? Entonces, a mí esto me da igual. Y además, son un poco autoconclusivas, aunque sí que hay una línea detrás que une un poco lo que pasa de una temporada a otra. Digamos, yo diría... que son más recompensas para el lector habitual, ¿no? Estilo los cómics. Puedes empezar en este nuevo rebranding número uno, pero si has visto los anteriores, pillarás los guiños a la temporada clásica de este personaje. A ver, bueno. Y a lo mejor lo que pasa para la gente a la que le molestan mucho los spoilers es que, claro, si empiezas por la tercera y hay algún personaje que se repite de las anteriores, pues ya sabes que ese no amocha, pero bueno. La verdad es que esto es un poco de lo importante es el camino, sí. Entonces creo que tampoco es tan grave empezar por la tercera, no... No hay tanto problema que te vayan a spoilear que dos o tres personajes que se repiten no mueren. Para mí. Pero bueno, aviso a navegantes que hay gente que sí que es muy, muy escrupulosa con los spoilers. Y sí que es cierto que, bueno, si hay personajes que obviamente están en la tercera y no están en la primera y comparten, la mayoría no, la mayoría son nuevos, que es la gracia, como dice Malo, es que cada temporada es una burbuja, entonces la puedes ver independientemente de las demás y no te va a faltar nada. Tendrás extras si has visto lo demás, pero si no, pues puedes empezar por la tercera. Sí. Y no sé. Que también cada una está ambientada en un sitio distinto. Que a lo mejor dices, pues a mí, porque a mí me pasa, ¿eh? Algunos sitios me dan mucha pereza, entonces es de, no, por Dios, no quiero ver esto en no sé dónde. Entonces la primera es en Hawái. Ajá. La segunda en Sicilia. Italia, sí. Italia, sí. Y la tercera es en Tailandia. Así que, pues eso, yo qué sé. Es que a mí en principio, en la tercera esta, por ejemplo, fue Tailandia, yo dije, uff, no. Porque es que estoy harta de ver a influencers en Tailandia, ¿sabes? Y es como, se ha puesto de moda Tailandia, Vietnam, y no paran de subir vídeos y tal, y fue como, uff. Pero nada, al final la vi, y la verdad es que me ha gustado bastante, así que... Bueno, ya, yo empecé con la temporada, de hecho, porque me enteré que había salido, porque mi pareja, mi chico, me dijo que, mira qué cosa más curiosa, que sitio al que va White Lotus, sitio que se cargan con el turismo, y es de, bueno, a ver, me extraña y no, porque de hecho está cogiendo sitios en los que eso ya es un problema, ¿sabes? Sí. Es decir, en Hawái es un problema, y de hecho la serie lo saca a colación, que todo este turismo, pues, se está cargando a la población nativa, pero a la vez se beneficia, un poco una idiosincrasia un poco rara. Con Italia, pues también sabemos que está muy turistificada, que quizá quedará por ahí algún pueblo mítico al estilo Cinema Paradiso, pero que también la Toscana y Sicilia está súper explotada, y Tailandia, pues tú lo has dicho, estoy hasta las narices de ver influencers que se van a Tailandia a hacer un come reza ama, tengo que decir una cosa, un dato, ¿vale? Voy a dar un dato, y es que la playa que sale en Sicilia, la playa ¿es España? Esta, ¿qué? ¿Es España? No. Ah, no, pues preguntaba, no sé. No, es Sicilia, o sea, es Italia. Pero que me hace mucha gracia porque es que Rob Liefeld se fue hace unos años, en plan un par de años, a Europa y subió fotos en esa playa con su mujer y su familia, ¿sabes? Entonces es de... está la zona, ya está súper turistificada. Y es que me hace gracia porque vi a Rob Liefeld en esa playa, y luego a otra influencer también, que pues de forma recurrente me sale, también en esa misma playa, esa misma foto prácticamente, y dices, ajá, en fin. Así que, no sé, que entiendo que atraiga todavía más turismo, pero que son zonas que yo creo que ya sufren de eso. Que ya estaban jodidas de base. Sí. Sí. Pues eso. En fin, pues vamos a... comentar el cast de la tercera temporada, ahora que ya sabemos un poco cuál es la premisa. La premisa es, vamos a un resort de lujo, que están en sitios súper bonitos, aunque masificados en cuanto a turismo, pero claro, en este resort de lujo, pues tú al menos no te tienes que juntar con la plebe, ¿sabes? Estás solamente como en una burbuja de gente rica como tú, ¿no? Y además son hoteles de estos en los que el servicio está a todas tus necesidades, y también se basan un poco en el wellness y el bienestar, porque te dan masajes, meditación y movidas así. Que eso pasaba en Hawái, Pero sobre todo pasa en este último de Tailandia, porque claro, obviamente, pues lo que ha dicho Rosa, ¿no? Vas a Tailandia a hacer el come reza ama, porque total, toda la zona esa es la India en general, ¿sabes? No hace falta diferenciar entre países, es la India, y además todos hacen lo mismo, ¿sabes? Y es todo igual, ¿no? Entonces, eso está más centrado en el wellness, en el bienestar, en la meditación, en el yoga y todo eso. Y nada, y entonces la serie lo que hace es presentarte distintos personajes, distintos grupos de gente que va a pasar las vacaciones ahí, y luego por otro lado también te presenta a la gente que trabaja en esos centros y gente que tiene que lidiar todos los días con pues peña hiper mega rica y hiper mega privilegiada, y bueno, y algunos lo llevan mejor y otros lo llevan peor. Yo diría que en general todos los llevan un poco como Dios mío, pégame un tiro en la cabeza. Aunque creo que eso es sobre todo más, o sea, desde mi punto de vista, la primera que he visto, o sea, es que la primera, o sea, de las que he visto, quiero decir, porque la segunda, bueno, tiene cosas muy graciosas, pero en la primera el sentimiento es ese, de por favor, o sea, mátame, yo no quiero lidiar con estos. La verdad es que sí que diría, así antes de empezar, que si alguien quiere darle un tiento a White Lotus y no sabe del todo si empezar por esta o si va a ser su rollo o no, el primer capítulo de la primera temporada es un piloto que resume muy bien toda la experiencia, sí, y que es particularmente divertido, incluso visto aisladamente sin el resto de la temporada. Divertido o mátame camión, un poco de las dos. Pero está bien para saber así si vas a poder aguantar lo que te genera esta serie, ¿sabes? Exacto. Es decir... Es sí, y sobre todo en la primera yo creo que había mucho más eso en plan el pobre servicio lidiando, y quizá en esta última me parece que el servicio es más un poco escenario que sí, protagonismo, pero bueno, en fin, lo que sí que pasa siempre es, como ha dicho Malol, es que los personajes se nos presentan como en bloques, en grupos o en historias, así que si te parece podemos irlos analizando así como por grupillos, ¿no? Venga, dale. Vale, todos los personajes además se nos presentan siempre a estos resorts, se llega en barco, porque yo qué sé, somos ricos y usamos yate. Así que en el barco ya se nos presentan como los distintos huéspedes que van a aparecer. Y sin seguir ningún tipo de orden, tal como me aparecen aquí en la página de IMDb, yendo con los bloques que van en los barcos, los primeros que me aparecen serían Carrie Coon, Leslie Bibb y Michelle Monaghan, que son las tres amigas. Uh-huh. Estos son tres amigas pijas. ¿Las llamo por sus nombres o por sus nombres artísticos? No lo sé, pero es que los nombres de las pijas no se me han quedado. Es la pija actriz, la pija trampista y la pija más desgraciada de las tres, que todavía no se ha hecho cirugía estética o no se la ha hecho tan hardcore. Sí, o sea, tenemos que decir que son tres mujeres de más de 40, diría yo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, pues tres mujeres blancas, ricas, rubias, con ojos azules de más de 40. O sea, son tres pedazos de Karens, ¿vale? Sí, son tres Karens. En la que una es especialmente Karen, porque además, o sea, sale del armario en un momento como votante de Trump, ¿vale? Y sus otras dos amigas son como, oh Dios mío, y es de, esta se ha ido a vivir, o sea, a Texas con su marido rico, y ella se dedica, ¿sabes?, a ir a la iglesia y a estar con su marido rico, y... Y dice, no, hombre, claro, yo voto a Trump, ¿sabes? Y las otras dos ponen cara de, oh, Dios mío, cuando es de, a ver, ¿qué te esperabas? ¿Sabes? De esta señora blanca rica, con hijos y, bueno, pues eso, en fin. Familia blanca, republicana, hiper mega tradicional. Luego la otra es una actriz famosa y esta es la que ha pagado el viaje, ¿vale? De las otras dos amigas. Y la otra es la que se supone que lo había dado todo por su trabajo, pero no, porque es abogada, pero eso, no está saliendo, no tiene familia porque se ha divorciado, no sé qué, no sé cuántos. Y sí que tiene un hijo o una hija. Tiene una hija, tiene una pero hija. Dicen, uy, pero la hija ha salido súper descarriada, la han echado del internado. Sí, cosas así. Pues eso. Y nada, y el caso es que son tres pedazos de bichas, ¿vale? Que están en un esperando al momento en el que una de ellas desaparezca de la vista para empezar a rajarla, ¿vale? Entonces es muy gracioso ver cómo en cuanto desaparece una, las otras dos empiezan a rajarla después de que estén todo el rato, ¡ay, sí, tía, somos súper amigas, qué bien estamos aquí, el viaje de nuestros sueños, no sé qué, ay, qué guay tener amigas de hace tanto tiempo, no sé qué! Y es de, y se rajan, pero vamos, se rajan todo lo rajable. Así que ese es uno de los grupitos. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente grupito podríamos ir con la familia, ¿no? Venga. Suele haber siempre una familia en White Lotus. En este caso, la familia está integrada por el padre de Draco Malfoy, también conocido como Jason Isaacs, que también es el malo del Patriota. Este señor hace de malo, porque tiene cara de malo, es un poco como un husky. Tiene los ojos claritos y cara de malo. Dime. Yo puedo decir una cosa, y es que me parece un tío súper atractivo. A mí también. Es un poco impresionante. Creo que en parte, ¿sabes? O sea, voy a sacar el tema Harry Potter, lo siento, ¿vale? Pero es un poco de... Sé que hubo un montón de gente que le gustó mucho todo el tema Slytherin, ¿vale? Y ajá. yo creo que... O sea, y bueno, pues se ha comentado que ¡ay, pues que si fascismo, que si tal, que si no sé qué! Y es como, no. Yo creo que en realidad, o sea, a la gente le interesó mucho porque pusieron a muchos Slytherin muy guapos, ¿sabes? Es como, cogieron a Helena Bonham Carter para hacer de mala, ¿sabes? Cogieron a David Tennant para hacer de el hijo de Ojo Loco Moody malo, ¿sabes? Y cogieron a Jason Isaacs para hacer de Lucius Malfoy, y es de... Si el mal es tan atractivo, me voy a dejar tentar, ¿sabes? Entonces, ese es el problema. No pongáis a gente tan guapa a hacer de mala, porque además es eso, el personaje de Lucius Malfoy era un poco como, bueno, vale, o sea, sí, aparecía dos veces, pero en realidad era un pringao y tal. Pero es que este señor le pega tanto ser un malo pringao, que es lo que hace en este papel también, sí. que dices, es que eres malo y encima eres un patético y te queda sensual ser un malo patético. Es como lo de estar sucio con Viggo Mortensen, ¿sabes? Exactamente, es una cosa así, lo que le pasa a Jason Isaacs. Sí, podemos decir que hay gente que le hace atractiva la suciedad y hay gente que le hace atractiva la suciedad moral, ¿sabes? Sí. Y a este le pasa. Le pasa. Yo es que además recuerdo, es decir, porque he estado viendo qué más cosas ha hecho y ha hecho más cosas, es decir, La cura del bienestar y no sé, tiene mucha filmografía, si es que es el típico que ha hecho 20.000 cosas. Pero yo sinceramente lo recuerdo, por supuesto, muchísimo como padre de Draco Malfoy y por otra parte como el malo del Patriota, y te prometo que estaba tan sexy siendo el malo del Patriota. Es decir, lo siento, Mel Gibson, no sé cómo pudiste poner en una peli tuya a alguien que te eclipsaba. En fin. A lo mejor es que él pensaba que no le eclipsaba, porque mejor, Mel Gibson está de Lulu. Puede ser que Mel Gibson con sus cosas, o a lo mejor Mel Gibson también le molaba este y dijo, bueno, ya verás aquí el enemies to lovers mental que voy a implantar en la gente. No lo sé, en fin. Pero que este señor vestido de época empuñando un pistolón es una cosa, así, como nota. Vale. Luego además, haciendo de pareja de este señor, que es que te pega totalmente efectivamente como malo malísimo de opereta, está, Parker Posey, que hace de la mujer, ¿qué más da? El nombre de esta señora es la mujer, su trabajo es ser esposa rica de, que toma lorazepam y a falta de lorazepam puede ser copulativo o conjuntivo, su buen alcoholazo todos los días para poder sobrellevar lo duro que es ser rico. Y esta señora, para mí, igual que he dicho que el otro es el padre de Lucius Malfoy, esta es la novia mala de Tom Hanks en Tienes un email. ¡Es verdad! Y hace exactamente ese papel, ¿sabes? De, ¡buah! Soy una cosmopolita súper devuelta de todo. Es decir, yo tengo mi propio código moral. Y es que no es que vea... Ella, yo creo que le da un poco si la suda, si lo que hace está bien o está mal. Es su código y es su vida. Y los demás como que están ahí un poco de escenario y no le importan una mierda. Y lo hace tan bien ese papel de señora súper privilegiada, su súper rica, súper odio... Es que ni es que odie al resto, es que me sobran. ¿Quién eres? De hecho, hay un momento en el que la pija que vota Trump se acerca a la mesa de estos y le dice ¡ay! Que coincidimos en el baby shower de no sé quién. Y está pasando lo más grande de ¿quién eres y por qué te atreves a hablarme? Es sí, no, o sea, te iba a decir que esta tía es de nobleza estadounidense. Sí. En el sentido de los estadounidenses no tienen nobleza, ¿vale? Entonces no tienen ese nivel británico de gente que da asco, pero sí lo tienen, ¿sabes? Sí. Y es esta clase de gente, es como, yo soy rica, de familia rica, que vivo siendo súper mega rica, y soy además muy religiosa, ¿sabes? Pero, o sea, muy religiosa, religiosa, ya dicen en plan de, somos evangelistas o somos evangélicos, pero bueno, quiero decir, sí, pero nada de pobreza, ¿sabes? Sí, sí. O sea, protestantes, ¿no? Son como, porque los protestantes y los evangélicos son un poco de, a ver, si estoy aquí es porque me lo merezco, ¿sabes? Porque claro, eso es lo que tal. Entonces es de... No, meritocracia no son... a tope, efectivamente. Exacto. Meritocracia que no es verdad también, hay que decirlo. Meritocracia sí, sí. Por todo este dinero que tengo aquí, esta montaña, es que verdaderamente, buah, lo que lo valgo, tío. Exacto. Y sobre todo ella, es eso, es de otra... Porque luego aparece su hija como que sí que se avergüenza de todo eso que tienen y tal. Y esta no, esta es como, no, es que me lo merezco, es que lo voy a disfrutar. Y es que además, o sea, es que soy mejor que toda esta gente. Y es en este no caso... No es spoiler, pero hay un momento, un speech de... Es que es verdad que somos súper privilegiados, pero es que tenemos el deber de disfrutar de este privilegio. Y es como... Es que sí, ese pero lo hace tan bien. Es decir, una cosa que me pasa con todas las temporadas de White Lotus es que el cast está súper bien cogido. Sí. Es decir, son grandes actores, pero además creo que están muy bien escogidos para el papel que les dan. Y con Lucius Malfoy y con la novia mala de Tom Hanks... te pasa eso, que dices, es que es vuestro papel, es que os veo y ya me generáis el sentimiento que me tenéis que generar con la serie, ¿sabes? Sí, y bueno, y luego los hijos también están súper bien cogidos. Efectivamente. Porque el Patrick Schwarzenegger, o sea, quieres matarlo. Ay, o sea, yo el Patrick Schwarzenegger es que le veo la cara y ya sé qué clase de persona es. Sí, es que, a ver, además para empezar hay que decir que es claramente el mini Chuache, es el hijo, es decir, el nombre no es al azar, es el hijo de Arnold Schwarzenegger, y es que lo ves y sí que tiene un algo de Arnold Schwarzenegger, y te da ese algo precisamente de tú es que eres de casta rica, es que tú eres rico por tu casa, tú eres alguien por lo que son tus padres... Obviamente, en la vida real y en la serie, es flipante. Y además desprende toda esa aura de yo soy un dudebro triunfador, lo más importante es ser dinámico y además hay que machacarse en el gimnasio y ser un tiburón de los negocios y hay que controlar de todo esto y bueno, hay que tener pibas, por supuesto que hay que tener pibas. Y te da toda esa aura con una presentación de 2 minutos. Con hacerse un batido, tú ya sabes qué es todo eso, sí. Patrick Schwarzenegger. Que se llama Saxon. Además que todos tienen nombres especialmente repelentes. Es que Saxon, la hija es Piper y Loki es Lachlan, que es el tercer hijo, que es Sam Nivola. Ah, y la hija es Sarah Catherine Hook. Que es la de los vampiros, ¿verdad? Y los hombres lobo. No lo sé. Había hombres lobo también, pero ¿no te acuerdas una serie de vampiras que esta tenía una novia que era malísima? Ah, ¿es esta? Es que sí, porque me sonaba mucho la cara y tuve que ir a ver quién era. Te diré cómo se llama, te diré cómo se llama. La primera muerte, First Kill. Ah, vale. Sí, es la de First Kill. Sí, que te acuerdas sí. Que era una infame serie, yo creo que de Netflix. Sí, no es de Netflix, sí. Que era eso, era un rollo vampiros en el instituto y es muy importante matar a gente y lesbianas. Pero estaba tan mal llevado. Mira que podía haber tenido todo lo que nos gusta, pero estaba muy mal hecha y era muy mala serie. Y esta chica actuaba muy mal. Lo siento, pero así lo sentí. Sí, y yo creo que es que aquí está todo el rato como con cara de oler a pedo, ¿sabes? Sí. Y con cara de, es que, o sea, sois todos lo peor. Bueno, porque es que el papel de esta pava es, su familia está en Tailandia porque ella quiere hacer una tesis, supuestamente, de el budismo, porque ella está estudiando y se siente súper identificada con el budismo y hace yoga y tal, y entonces, pues, está, pues, que quiere entrevistar a un monje budista y entonces por eso va toda la familia ahí y ella está todo el rato como, uff, es que soy súper materialistas, no como yo, ¿sabes? Uh-huh. Que soy como súper concienciada y estoy aquí, ¿sabes? Pero no como vosotros, porque vosotros sí. estáis en plan materialista, yo estoy en plan por mi alma, ¿sabes? Así que no, claro, soy como vosotros. Se avergüenza profundamente de su familia, rechaza todo lo que su familia significa, pero está hospedándose en el resort de lujo y ha venido con su familia, que por supuesto le pagó los estudios. Además es que tiene estudios de niña pijarrica que no necesita labrarse ningún tipo de procesión y los ha escogido, pues yo qué sé, como quien escoge una optativa, ¿no? Es decir, sí, estudios religiosos, por ejemplo. Sí, porque tienes la certeza de que alguien te va a sostener si te caes y no necesitas tener en un futuro una profesión. Sí, no, y además es que es ese tipo de crítica a su familia, rollo, o sea... No, o sea, su hermano lo critica mucho porque es como estás obsesionado pues eso con follar y con triunfar y con el dinero y no sé qué, y desde ella lo critica mucho, pero ella no hace nada. O sea, quiero decir, no lo critica fuera de su familia, ¿sabes? Uh-huh. Es como se mete con ellos, pero no lo critica fuera de su familia, no hace nada como para disminuir el impacto que el privilegio tiene su familia, sino que es eso, es como, ¿no? Se van todos de viaje a Tailandia a un hotel de lujo, ¿sabes? A un resort de lujo, para que ella pueda, pues, conocer a un monje, ¿sabes? Y es de, si no fueses esta persona hiper mega rica y tal, es que nunca hubieses llegado a poder conocer a esta persona. En directo, ¿sabes? Porque es de para venir aquí hasta Tailandia, ¿sabes? Ya necesitas una base material para poder hacer todo esto. Entonces es de... Es un personaje que a mí me cae como el culo. O sea, el Patrick Schwarzenegger... Es la que peor me cae de toda la serie, de toda la temporada. De toda la serie no sabría decir, pero de toda la temporada, la Piper esta es la que peor me cae, sin duda. Yo creo que me cae peor el Patrick Schwarzenegger. Es que el Choache, no sé si es más o menos reprobable moralmente para mí que ella, pero al menos lo veo de frente y sé qué es lo que es, ¿sabes? Es decir, esta es una hipócrita de tres pares de narices. Sí, esta es una hipócrita. Y esto quizá ya es spoiler, pero bueno, no lo sé. A ver, creo que es spoiler y no es spoiler porque por lo pronto pues se está yendo quejándose de todo, pero está yendo al resort, ¿sabes? Es decir, podría haber hecho 20.000 cosas, podría haberle dicho a su familia, no hace falta que me acompañéis, yo voy a hospedarme en, yo qué sé, en una choza, de verdad. Mm. No, pero está yendo al resort y está haciendo todas las actividades del resort y en fin. Sí, no sé, cuando hacen otras cosas, rollo irse en yate, también se va, así que me molesta más ella, pero bueno, yo qué sé. Te iba a decir que el Patrick creo que no es hipócrita porque no piensa que lo que hace está mal, o sea, es como, sé que soy así, sé que soy despreciable, pero es que, o sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Y es de esa gente que dices, eres una persona horrible y no te estás dando cuenta. Y no te das cuenta de lo horrible que eres, porque crees que es lo correcto. Claro, ¿no? En plan de, a ver, pues sí, hago esto, pero no, no sé, es que es eso, es de, solo te preocupas de tu físico y de utilizar a las mujeres y de ser súper mega rico. Y él es de, ya, ¿sabes? O sea, en plan, sí, claro que sí, porque soy un triunfador. Y es como, no, eres patético. Y él es de... No, esto es guay, ¿no? Y es de... No sé, o sea, es muy terrorífico. Pero bueno, y luego tenemos al hermano pequeño, que es nadie. O sea, quiero decir, me da mucha pena porque, claro, es el hermano pequeño entre estas... O sea, en una familia de egomaníacos narcisistas psicóticos, ¿vale? Y entonces él, o sea, poco a poco lo están haciendo una persona horrible, ¿vale? Porque acabará siendo una persona horrible, porque además con las influencias que tiene, pero lo ves que ahora mismo lo que está es que no sabe, porque es de qué tiro, hacia el lado de mi hermano el mayor, hacia el lado de mi otra hermana, y ves que además entre los dos hermanos están como constantemente luchando para ver quién se queda con la influencia del chiquito, ¿no? Es como a ver quién es el que determina qué persona va a ser Loki. Y es de... y él es simplemente, pues, muy complaciente. Es muy complaciente. Además tiene esta cosa de que ya te lo plantean, de tiene que elegir si va a la universidad de uno o de otro. Me hace mucha gracia porque esta presentación queda un poco artificial, porque es que literalmente cuando llegan al hotel se presentan así. Es decir, pero a la vez te da todas las vibes de, es que esta gente tiene tan la cabeza metida en el culo que verdaderamente cree que al pobre personal del hotel le importa a qué universidad de pijos va vayan a ir sus hijos detestables, ¿sabes? Sí. Es decir, o sea, que es como a la vez súper artificioso y súper... Me lo creo, me cuadra, sí. me está cuadrando en el cuadro que me estás dibujando. También te digo que es de, es eso, tener la cabeza tan metida en el culo que es de, claro, es que estudié en Duke, es que yo estudié en Duke, ¿sabes? O sea, en la universidad de Duke, y es como, ok, tengo que saber qué universidad es esa que hay al otro lado del mundo, ¿sabes? Que además no es Harvard o Yale, sí, no es, ¿sabes? Un Harvard, o sea, no es un Yale, es, vale, Duke, de acuerdo. Uh-huh. Muy bien. Sí, pero bueno. Pero mira, además sirve mucho también para caracterizarlos como realeza estadounidense. Sí. Es que he ido a Duke. Sí, exacto. Y es de, claro, y además el padre, que es algo que me parece también muy americano de ese estilo y súper triste en el fondo, porque creo que todo el rato la serie esta lo que hace es presentarte a los ricos un poco tal cual son, sí. Y es como muy crudo ver lo ridículos que son. El padre, ¿vale? Que tiene, pues eso, un hijo que ya ha acabado la universidad y todo, y otro, el pequeño, es el que va a entrar en la universidad. El padre todavía lleva una camiseta de la universidad, ¿sabes? Esto es un poco como si, no sé, es de tú y yo todavía llevásemos camisetas del colegio, ¿sabes? O del instituto, porque es una cosa que, ¿sabes? Es de, no, es que en ese momento fue la época más importante de nuestra vida, ¿sabes? Y por eso llevamos, pues eso, la camiseta de la universidad y tal, y es de que tu vida se paró ahí o qué, ¿sabes? Y creo que refleja muy bien la serie con estos detalles, esa clase de cosas. Así que eso me gustó. Vale. Bueno, pues esa es la familia y nos falta el tercer grupo. Nos falta el tercer grupo, porque luego hay más cosas, pero ya no son ricos, mega ricos. El tercer grupo cumple la dinámica de señor rico calvo con chiquita super joven. Sí. Que son, por un lado, Emelu Good, Chelsea, y el señor este es, diré Walton cómo se Goggins. Llama. Es Walton Goggins, haciendo de Rick. Sí. Y la verdad es que estos, cuando comienza la serie, yo creía que iban a tener, indistintamente cualquiera de los dos, la posibilidad de ganarse personaje más odiado, porque son verdaderamente odiosos, ya porque la dinámica que te plantean de primera de señor mega mayor con poder económico y tal, y chica súper joven, me parece asquerosa, y decía, ¡pua!, de aquí es que va a salir de lo peor. Y al final... no tanto, diría yo, pero bueno. La cuestión es que ella es, pues eso, es una chica joven. No sé exactamente a qué se dedica o qué hace, pero bueno, la cuestión es que tiene una diarrea verbal importante. Es además muy mística, muy conectada con la espiritualidad y muy... ¡Ay, es que totalmente eres ascendente en Libra! ¿Cómo se te nota? Y él, sin embargo, es un señor mayor, pasado de rosca, que tiene claramente un pasado turbio, que ha conseguido su dinero de formas turbias e ilegales y que te da la sensación de que está con esta chica porque es joven y punto, porque parece que no la soporta genuinamente. Y al principio de la serie hay que decir que yo tampoco la soportaba, era de por Dios que se calle de una puñetera vez. Es que hay estos dos, además también están muy bien elegidos los personajes, porque Emelu Good es la de Skins, es la de Skins que no estaba bien la cabeza, ¿sabes? No, ¿sí? ¿Salió en Skins? Era No, esta es de Sex Education, es mucho más joven. ¿No, no es la de Skins? Estoy yendo. Estoy 100% segura de que salió, es decir, es conocida por Sex Education, Problemas con Papá, Living on the Edge. Me voy a reparto... no, ¿qué va? ¿No es la de Skins? Empezó en 2017, es su primera acreditación, no es la de Skins. Se parece, porque también tenía los dientes separados, pero no... ¡Ostras! Pues yo estaba casi segura que era la de Skins. ¿Quién es la de Skins, entonces? Bueno, luego lo miraré. Vale, pero es la de Sex Education, sí que tal. Pues yo pensaba que era la de Skins, que también salía en Juego de Tronos, pero no es mucho más joven. Efectivamente, salía en Juego de Tronos la de Skins. Casi, pero no, ¿sabes quién te digo? Tiene la misma boca. Sí, es la que me dices, la que estuvo internada por problemas psiquiátricos y demás. Pero no es ella. Es decir, vale, pero tiene esa cara, por eso me pega como este personaje. Se llama Hannah Murray, la que era Casey en Skins. Eso. Vale, sí, pues ¿verdad? La estaba confundiendo con ella. Vale, no, pues esta chica es otra. Más joven aún, es decir... O sea, que es todavía mucho más joven, lo cual es lo hace todavía más turbio. Mucho más joven, lo que lo hace todavía mucho más turbio, efectivamente. Es decir, no sé cuántos años tiene... Es del 94. No está joven, lo que pasa es que tiene cara de super niña, creo yo. A ver, es decir, tía, no está joven, años. Tiene 30 años. Sí. Y él tendrá unos 50. Es decir, ¿podría ser su padre? Sí. Sí. Totalmente. Hombre, pero que yo le atribuía 20, ¿sabes? Porque, no sé, en Sex Education es adolescente. Sí, lo que pasa es que en Sex Education también hicieron una de esas un poco de... Bueno, aparte que tiene unos años, hicieron una cosa que me gusta mucho que hagan en las series de adolescentes, que es todos tenemos más de 20, pero hacemos que tenemos 15, ¿sabes? Sí. Que esas son las buenas series de adolescentes. No, pero el cast de este señor, ¿vale? Que es el Walton Goggins, o sea, la otra no era el cast que yo pensaba porque obviamente no es la misma actriz, ¿vale? Pero el Walton Goggins sí que es este señor, y es el de Justified, es el malo de Justified, que es sale haciendo como de tío que es pues carne de cárcel constantemente, y la de Justified es en la que hace de Marshall Timothy Olyphant, que es como súper vieja escuela en Kentucky, ¿sabes? En la profundidad de Kentucky, que pues eso, es un Marshall que va disparando gente, y bueno, y este es el típico que en Justified pues odia al Timothy Olyphant, pero claro, es como se han criado más o menos en el mismo sitio y entonces es como que se conocen todos, ¿vale? Y este la lía de todos los colores, en plan, se une a un grupo de extremistas blancos, luego empieza una secta religiosa, o sea, quiero decir, es un ser despreciable. Y me hace mucha gracia porque es que aquí es como si ese personaje hubiese de alguna forma triunfado y tenido que huir de Kentucky, ¿sabes? Para irse a Tailandia. Y es exactamente eso, ¿sabes? Pues pasa un poco que para mí, yo Justified no la he visto, pero sí que he visto Fallout, en la que hace como del Ranger de Fallout que está súper tocado por la radiación, ¿sabes? Entonces me cuadra porque es como viejo decrépito que está en proceso de descomposición, pero que no tiene del todo mal fondo, entonces es decir, que también me cuadra por ese lado. De nuevo, gran cast, enhorabuena a quien haya hecho el casting de esta serie, lo ha clavado. Vale, y ahora te voy a decir una cosa, ¿vale? Dime. Y es que mi problema con todo esto es que he visto entrevistas de los actores. Ajá. Y obviamente bueno, las que he visto así puntuales es que resulta que las cosas que dicen es que son como el nivel soft de los personajes que tienen, ¿vale? Y entonces es un poco como... o sea, el cast está muy bien elegido por muchas razones, ¿vale? Y además es que yo creo que llega un punto que es un poco, por ejemplo, la que hace de actriz, ¿sabes? Y que patatín patatán, es como, ¿no te das cuenta que estás interpretándote a ti misma? Sí, ya ves. ¿Sabes? O sea, porque además es que seguro que has ido a Tailandia en algún momento, seguro que, ¿sabes? O sea, entonces es como muy terrible, pero por ejemplo, mira, he visto una entrevista de la Amy Lou, ¿vale? Y resulta que efectivamente es que está súper metida en el horóscopo, ya, para sorpresa que, de nadie. Es que, sí. Y es de, me pintaba totalmente de ese de, claro, de chica que se flipa con los poderes mágicos de las piedras. Exacto. Y dice, no, la verdad es que sí, porque tal. Y bueno, y la vi en una entrevista que le estaba leyendo como la carta astral, ¿sabes? Al presentador. Y decía, guau, pues eso está muy bien, porque mira, tierra, y eso significa que tal, y esto, que pues tu creatividad, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y es como, a ver, esto es como todo, ¿sabes? Es de, en pequeñas dosis a mí no me parece mal, pero cuando se sale de madre y además entra dentro de esta cosmología femenina que hay veces que raya lo terfo, y encima también es de, ay, yo es que soy una chica del horóscopo, I'm just a girl, my girl things, my no sé qué, que es como muy enraizado con la misoginia y con el wifismo y todo esto, es como empieza a ser chungo, ¿sabes? Es como su personaje es de los que más me gusta, etcétera, etcétera, pero que es como que tiene todas estas cosas que dices, está... La moneda puede caer de cualquier lado, sí, ¿sabes? Sí, es bueno, sí, no, que es que al principio yo lo decía, digo, es que esta, porque es cargante para empezar, pero además es que está como muy de Lulu para seguir, sí. Con lo cual era de, es que no me da miedito qué van a hacer contigo de personaje. Y vale. Al final yo creo que me parece muy entrañable que además ella genuinamente parece que quiere al señor viejo este por sus mierdas astrales, pero verdaderamente cree que están predestinados y no tiene un interés económico detrás, ¿sabes? Sí. O si lo tiene, no es lo más importante para ella. Porque hay otro personaje, ¿no? Que digamos que es como la otra versión de lo que podría ser esta pareja, que es... Ay, no la tengo en el cast principal. Pero bueno, el señor calvo rico es John Gries, Greg Hunt, que es uno de las herencias de temporadas anteriores, que sí. Es el señor que acaba con Jennifer Coolidge. Esto es spoiler, ¿no? Porque es de las anteriores, entiendo yo, ¿no? Pero sí que es spoiler de la primera, por ejemplo. Ya, bueno, por eso es spoiler de las anteriores, pero sí, es spoiler de las anteriores. Sí. Bueno, pues avisaré. En el minuto 40 empezamos con los spoilers de las anteriores. Pero vamos, de las anteriores ya tienen sus años, quiero decir. Sí. Ahí es zona libre, creo yo. En fin, en cualquier caso, que este señor es el señor calvo rico y la chica, voy al full cast a ver si la encuentro. Vale, pero es una chica que me parecía como Winona Ryder de joven con los dientes mal. No, te iba a decir, no, para mí, ¿sabes quién es? Es la versión joven de la de Jessica Jones. Sí, sí. No sé. No para mí es ese tipo de personaje. Yo es que no sé, la veo muy de verdad como Winona Ryder con los dientes mal. Puede no sé ser. Por qué. También es verdad, sí que se le parece también. Porque es que no tiene cara de mala leche como la de... se me ha ido el nombre, la de Jones. Pero bueno, en fin, en cualquier caso se trata de una actriz que creo que es efectivamente canadiense, como dice el personaje, porque la busqué, porque me sonaba tanto que dije, a ver si esta va a ser familia lejana de... Igual que han metido al hijo del Choache, ¿sabes? Han metido a la señora esta, Charlotte Le Bon se llama. Sí. Que es de... Montreal. Montreal, pues eso, canadiense, ¿no? Sí, Quebec, Canadá, sí. Efectivamente. A ver, y probablemente, ya te digo que seguro porque los acentos se notan. Sí, bueno, la he visto en castellano, así que no. Te tendré que creer. No, y que te digo que es que encima es que están muy bien pensados, porque es que no he acabado con la Amy Lou. Ah, ¿sabes? Vale, perdona, continúa con Amy Lou. No, sino que el Patrick Schwarzenegger también salía en otra entrevista diciendo algo así como, es que claro, mi prometida no paraba de preguntarme que si me iba a ligar a una de las chicas del cast, o sea, en plan de si se liaba en la serie, ¿sabes? Y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y claro, yo no le podía decir nada, no sé qué, no sé cuántos, no sé menos. Y bueno, y el caso es que, habiendo visto la serie, ¿vale? Vio ella el capítulo 5 y dijo, ¿por qué no me lo dijiste? No hubiese tenido que preocuparme. Y él, ¿ves? Y yo no dije nada, y dice, y por eso mi prometida estaba enfadada conmigo, podría haberme ahorrado un enfado. Y es un poco como, eres actor, ¿vale? Y tu prometida está enfadada porque... te puedes liar con una actriz en un cast, o sea, es como, efectivamente eres ese tipo de señor tóxico, ¿sabes? Si tienes una relación un poco tóxica. Entonces es de, me parece algo que haría mucho también Saxon y la prometida de Saxon. Y sí. Luego el señor Jason Isaacs, el otro día, vi un cacho en el que salía hablando de algo así como... es que claro, siempre hablan de lo duro que es el cine para las mujeres, pero es que para los hombres también, ¿eh? Porque es que claro, si tienes que no sé qué, y fue como, oh Dios mío, ¿por qué? O sea, no sé si estaba el comentario sacado de contexto o qué, pero estaba en plan, es que los hombres pero que también... totalmente a para cuándo el Día del Hombre, ¿no? Sí, o sea, no tan así, ¿sabes? Pero rollo de, que nosotros sufrimos mucho, ¿sabes? Y fue como, ¿what? Entonces, viendo todas estas cosas y luego habiendo visto a la Jennifer Coolidge comportándose y habiendo visto la serie, o sea, es que la Jennifer Coolidge no está actuando, es ella. No. Jennifer Coolidge es Jennifer Coolidge. Entonces, es maravillosa. Me parece súper cruel porque, o sea, el casting en realidad, o sea, está muy bien hecho a muchos niveles. Es decir, tú ves al personaje y piensas, eres así, y luego resulta que es que un poco sí que lo son. Entonces yo te digo que a mí me parecería muy terrible. Es que además, por ejemplo, Carrie Coon, que la hemos pasado un poco por encima, pero que a mí me gusta mucho, que es, creo que es británica, creo recordar, Carrie Coon. Pero bueno, yo la recuerdo sobre todo de la últimamente de La Edad Dorada, que es la serie esta de HBO, de época y tal. Y es como muy, pues eso, actriz que se mete de método, de tal, muy consagrada con su trabajo, ¿sabes? Con talento. Y el personaje es un poco así, es señora con talento. Que luego le ha ido como el culo concretamente en la serie, pero ella tiene talento, ¿sabes? Es seria, es competente. Esa es su marca. Igual que las otras son, pues es la madre de familia conservadora y la actriz, esta es la señora de su trabajo. Sí. Y me mola mucho, es decir, además creo que lo hace muy bien el papel de estoy hasta el culo de mis amigas, las odio, las amo, me las tiro por un puente. Sí. Y además eso, que es como que ha triunfado, pero como no era la más guapa, ¿sabes? No ha triunfado tanto, ¿sabes? Sí, es como entonces, en la escala de valores, en el amigómetro, ¿no? No está, estaría a lo mejor, es decir, si se ponen a hacer un, que están todo el rato como haciendo una escala de quién está mejor o peor de las tres amigas, me hace mucha gracia. Es que es como una dinámica muy típica, me hace muchísima gracia, no puedo evitarlo. Es de, no, claro, es que esta es mucho más guapa, pero porque se ha operado. Esta, bueno, tiene familia, pero vota a Trump, con lo cual moralmente es una mierda. Y es de, y yo, bueno, vale, pues en mi trabajo no me va tan bien como querría, pero al menos no me he operado, y si me follo a alguien no le estoy siendo infiel. Es decir, no sé. Es todo muy, muy, muy, sí, una dinámica muy tóxica, pero que la ves y sabes a lo que se refiere. Sí, muy reconocible. Muy reconocible. Pues eso, esos son los ricos, que además eso ya te digo que es un poco de... creo que el cast está muy bien elegido y de forma quizá un poco hijoputil, ¿vale? Sí. Yo quizá si me castease para algo así, quizá me sentiría algo ofendida, ¿sabes? En plan de, ¿qué me estás queriendo decir? Porque sí que hay gente que tiene cierta cara y luego resulta que no es así en absoluto, pero es de, yo no sé si es que han decidido como explotarlo para hacer promoción de la serie o es que realmente son un poco así y por eso hacen también su papel, ¿sabes? Pero bueno, en fin, eso, ahí queda los datos que recopilado al respecto. Y luego tenemos lo que podríamos considerar el servicio. Los pobres. Sí. Vale, pues en el servicio, digamos, empezando por la parte propia, ¿no? del hotel de Tailandia, está nuestro querido Gaitok Teme Thamtington. Uh-huh. Que es el no es guardia de seguridad, es como más bien el vigilante de la puerta, ¿no? Sí. Y de hecho su cosa es que todo el rato está un poco instigado por la chica que le mola, que también es del servicio, que no aparece así, la Lisa Manoval, instigado por querer prosperar, mejorar, coger algo con más responsabilidad, algo más sexy, más, no sé, como los guardaespaldas de verdad, que son, están ahí todos mazados. Y Mook es pues una chica muy adorable, muy maja, baila en el hotel y pues no tiene mucho más papel. Es que la verdad es que yo diría que en esta temporada el servicio es el que anda más cojo de importancia. Bueno, tenemos al Valentín, el Arnas Fedaravicius, que hace de ruso, que es muy guapo y que está muy en forma y que se lo ponen a las señoras blancas y ricas para que babeen, y este les da clases de yoga y les dice todos los piropos que existen y por existir. Y luego tenemos a Christian Friedel, que hace de Fabián, que es básicamente el asistente de la dueña, a la que luego mencionamos, pero que es un lamebotas, pero un lamebotas es como el que está el encargado, ¿no? Y es un lamebotas terrorífico. Y luego tenemos a Patrabadi Mejudjon, que es como la dueña del resort. Sitala. Y nada, y yo diría que el que tiene más relevancia es el Valentín, y los amigos de Valentín, que son en plan unos señores rusos, y que son un poco los que medio relevancia. Lo que pasa es que Gay Talk más hacia el final, quizá. Sí, sí. Pero sí, que no sigues todo el rato sus historias, como por ejemplo en la primera, que sí que las seguías más. Claro, la cuestión es que es eso, que en la primera estás verdaderamente preocupado por lo mal que lo está pasando el gerente, ¿no?, del hotel. Sí. Dices, este señor, ay Dios mío, este señor. Y en la segunda, las dos chicas italianas, que digamos que no son parte del servicio, pero son parte de ese estrato que es la órbita del hotel, ¿no? Pues también tienen como mucho peso en la trama. Y además, no sé, que creo que sí que tienen además más metraje, simplemente. Es que en este caso apenas tienen metraje. Y luego, de hecho, tampoco metraje tiene, que hasta nos la hemos saltado, otro de los bloques que llega con los ricos, pero que no es rica, es Natasha Rothwell, que hace de Belinda Lindsay, que también es herencia de la primera temporada, que era una señora que trabajaba más bien en el apartado de masajes, ¿no?, y wellness del hotel de Hawái, y se la llevan al de Tailandia para que aprenda las cosas de Tailandia. Y le enseña Porchei, que es pues el señor que hace los masajes en Tailandia. Y luego irá a visitarla su hijo, que está, pues eso, está graduándose en la universidad y es un... Me cae fatal el hijo, tú. Sí, sí. No, no puedo. El hijo es un poco quiero y no puedo, ¿sabes? O sea, de esto de... No sé. Es de flipao porque, a ver, Saxon es flipao, pero... Digamos que tiene todo el dinero de su familia para respaldarse en su flipadez, ¿no? Digamos que es un flipado que si te quiere hacer la vida imposible tendrá medios para hacerlo. Pero el hijo de Belinda es un flipado que en su puñetera vida ha tenido medio privilegio, que viene de familia currante, trabajadora, y que no sea por una vía violenta, porque es grande físicamente, poco te va a poder hacer, ¿sabes? Sí, no sé, el caso es... No sé, o sea, no me cae tan mal, pero sí que es de esta, o sea, de que dices, ay, ¿sabes? Sí. O sea, es de, a ver, en mi ranking de odio estarías muy por debajo, ¿sabes? Sí, porque tienes mucha gente delante, pero es como, pero no del todo, ¿sabes? Es como, es de esta gente con la que irías a la universidad y dirías, uff, no. ¿Sabes? Es de... maldito el momento en el que tengas éxito porque te vas a convertir en una persona terrible, ¿sabes? Sí. Es de, como te vaya bien, vas a ser insoportable, tío. Exacto. Y como te vaya mal, vas a ser el típico que está todo el rato enfadado con su vida y además lamiendo mucho culo, ¿sabes? Porque, porque se come un poco la esto de ser entrepreneur, ¿sabes? O sea, de, si te esfuerzas, lo consigues. Sí, pero bueno, lejos de los odios principales esta totalmente gente, porque ya te digo, es que tienen como un papel muy, muy secundario, ¿no? No me importaba. El caso es que... El esto caso sí que es que además... mucho, pero no me importaba lo que le pasaba. Sí, no, y el caso es que además, en esta temporada, por lo menos para mí, o sea, como está la familia de los megapijarros, es que el resto de gente ni siquiera te cae tan mal, ¿sabes? O sea, porque las tres amigas, dices, o sea, sois lo peor, porque sois lo peor, pero ni siquiera las odias. No, del no las todo, odias porque además yo pienso, en algún momento he podido hacer algo parecido. No a esa escala, pero sí, he podido rajar de la amiga que no estaba. Yo no es más. Yo qué sé. Yo no es más que. No es más tanto eso, sino el tema de. Pues eso, es de que son como muy privilegiadas y es de. No se dan cuenta en algunos casos y yo qué sé, ¿sabes? En plan. No sé. Pero eso, no llegas. No llegas a odiarlas con la fuerza de los mares, que odias a la familia de ricos, o sea... Y es que el problema es que la familia de ricos son tan despreciables, vale, como que... Maloles, que pasan, nos estamos encontrando en un momento decisivo, porque estamos dando vueltas. ¿Lo vamos a dejar sin spoilers o metemos ya las razones por las que odiamos más, menos o mucho o poco a la gente? Decide, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te apetece en este mundo? Yo creo que no deberíamos hacer spoilers. Porque, vale, porque es que está muy reciente y además, pues, yo creo que se ha ido enganchando más gente a esta sí, serie. Sí, es verdad. Y así, pues, no tal. Pero bueno, simplemente decir que con los ricos me pasa que da la vuelta, o sea, y hace una cosa que no me gusta que hagan las series de ricos, que es que me preocupo por ellos, ¿vale? Porque es como que se salen de los charts de ser gente horrible, ¿sabes? Y entonces es como que se vuelven irreales y llega un momento en el que dices... Vale, voy a tratarte como si no como si no hubiese gente como tú en la vida, ¿no? Entonces, es de... casi hasta te sabe mal, ¿sabes? Porque es de... es eso, es de el padre está en la mierda, la madre está en la mierda, o sea, porque ves a la madre puesta de lorazepam y completamente drogada de la vida, y ella es como, no, pero es que yo vivo así, ¿sabes? Y dices, madre mía, imagínate si esta señora hubiese tenido que enfrentarse a problemas reales, ¿sabes? Yeah. O sea, es que... Pero bueno, eso. Sí, pero es un poco como que es que ya una vez encuadrados en su casilla, ni siquiera me caen especialmente mal porque hacen lo que se esperaría que hicieran, sí, ¿no? Entonces es como, bueno, y de hecho tienen como algunos momentos de humanidad, uh-huh. o no sé, es decir, la señora rica, sin ser spoiler porque es un detalle muy secundario, la señora rica del lorazepam, cuando se queda sin lorazepam y se va al yate y pues como no puede estar ida en una nube de narcóticos, tiene que hablar con la gente y intenta a chiquitas jóvenes con señores ricos decirle, oye niña, que es que eres muy decente, eres como buena persona, que te puedo presentar ricos menos asquerosos que estos en Nueva York, ¿eh? Que yo te lo apaño. Es decir, ahí la señora rica en su escala de valores intentando ayudar al prójimo. Sí. Me hizo mucha gracia. Es decir... Sí. Y además es que te das cuenta que además esta señora es como súper estirada y súper tal, pero es que cuando intenta hablar con la gente es peor, o sea, porque eres así estirada y tal, porque en el fondo lo que te pasa es que eres completamente inhábil socialmente, sí, ¿sabes? Sí. Y quedas, como eres muy rica y tal, quedas de digna, pero en realidad lo que te pasa es que eres... torpe, o sea, y no le caes bien a la gente, ¿sabes? En fin. Eres bastante gilipollas. Exacto. Pero no sé. Eres gilipollas y además siempre haces el peor comentario que te puedas echar a la cara, ¿sabes? Si fueses pobre serías una bocachancla, ¿sabes? Sí. Pero como eres súper rica es como, ¿sabes? Al final es eso, es una señora con mucha ansiedad social y muy bocachancla, pero... Pero eso, como es súper mega rica, pues parece que sea una diva, pero no. No sé, y luego es eso, el Rick también acaba siendo como muy humano porque sufre mucho que de primeras parece como que es un cachondeo de ¡ah, cuánto sufro aquí en mi mega hotel! Pero luego ves que es que toma decisión tras decisión mala, sí, que todos le van afectando a la pobre Chelsea y es de ¡ay, por Dios! El momento de las serpientes me parece buenísimo y un resumen maravilloso de la trama de estos dos. Es como, ¿pero en qué momento, alma de cántaro, has creído que era buena idea soltar serpientes? No sé, en fin. En fin, cállate que si no hacemos spoilers. Así vale, que... sí, perdón, pero ese era spoiler menor, es decir, y de muy al principio. Bueno, pues eso, nada, vamos a dejar de hablar de The White Lotus porque si no al final haremos spoilers. Vamos a pasar a hablar de las siguientes series que tenemos y a mí me gustaría comentar simplemente el primer capítulo porque no he visto más, ¿vale? De la serie que te he dicho, porque me parece que como concepto, ¿sabes? Es una mamarrachada. Que el caso es que la ejecución es pésima, ¿no? Pero hay posibilidades, ¿vale? De que en algún momento yo acabe de verla, ¿vale? Así que os voy a contar el primer capítulo, full spoilers, de esta serie que se llama The Bondsman y cuyo protagonista es Kevin Bacon, ¿vale? Bueno, esta es una serie de 8 capítulos de Amazon Prime que tiene como premisa que... Kevin Bacon es un cazarrecompensas, ya sabéis que se ha puesto muy de moda la serie esta de Tracker, que está creo que en Disney Plus, que es un señor que es cazarrecompensas, ¿vale? Pero es muy bueno. Y entonces va siendo cazarrecompensas por ahí tal y cual, y entonces se ve que han dicho, bueno, pues los cazarrecompensas están de moda, ¿vale? Vamos a hacer, es como cuando en mediados de los 2000 hicieron series policíacas con gente que no son policías, ¿sabes? Como Castle, El Mentalista y todas estas, pues se ve que han dicho ahora pegan los cazarrecompensas y entonces han dicho vamos a hacer esta serie de mierda con Kevin Bacon y vamos a meter todas las cosas que le molan a la peña que puede sentirse identificada con Kevin Bacon, ¿no? Entonces han cogido y han dicho Pues eso, Kevin Bacon es un cazarrecompensas que se llama Hap Halloran y empieza el capítulo, él fuma, obviamente, ¿sabes? Porque es un hombre de verdad en Estados Unidos y fuma, no como la gente woke que ya no quiere tener cáncer, y va por ahí con su escopeta, ¿sabes? Con su chaleco antibalas y su placa de cazarrecompensas, porque claro, como Estados Unidos es un lugar en el que todo vale, si tienes una orden y tienes una licencia de caza recompensas, tú puedes apresar a gente, llegarla ante la justicia y cobrar la recompensa, lo cual es una cosa bastante loca si lo piensas, pero bueno, en fin. Entonces este señor hace eso, ¿no? Y entonces va a capturar a un pavo en su camioneta, obviamente, que tiene pues una orden de búsqueda y captura, y resulta que es un soplo que le han dado adrede para hacerle una emboscada y cargárselo, ¿vale? Y entonces se lo cargan, lo degüellan y lo emparedan en unas casas así con una pinta terrorífica hechas de pladur. Y este señor, pues nada, está muerto y de repente se despierta ahí emparedado, en plan de ¿pero qué ha pasado? Y tiene una marca rara como en el brazo y resulta que pues ha resucitado y no sabemos cómo, ¿no? Y entonces sale de la casa y encuentra a un pavo que le había mandado para quemar la casa. Y entonces se pone a investigar, ¿sabes? Quiénes son los desgraciados que lo han matado, ¿no? Y el rollo es que tiene una raja en el cuello, que se pone a fumar y se le sale el humo por la traqueotomía que le han hecho a lo bestia, ¿vale? Y entonces este, ¿cómo lo soluciona? Pues quita la cinta americana que lleva el pavo que ha ido a quemar la casa en su coche de mierda sujetando un faro, porque nuevamente en Estados Unidos no hay que pasar la ITV. Entonces arranca esa cinta americana y se la pone en el cuello y dice, pues tiramos para adelante, ¿sabes? Entonces es un poco como, este señor lo han matado, pero tampoco le importa, ¿sabes? Y bueno, entonces este señor se va, Kevin Bacon, pues a su casa, que vive como al lado de su madre, aparentemente, que su madre también es así como medio caza recompensas y parece que es rollo de, y la expulsaron de su iglesia porque su hijo se dedicaba a aparecer en la misa de los domingos a apresar a los delincuentes de la zona porque sabía que iban a estar ahí, y entonces el cura se enfadó y hizo que la madre ya no pudiese volver a la congregación y no sé qué, no sé cuántos, o sea que es todo como un poco así, como medio en coña, lo que pasa es que no tiene ni puta gracia. O sea, todas estas cosas que en el fondo tendrían que ser como muy graciosas o al menos pues ridículas, pues no la tienen. Y bueno, resulta que el Hap Halloran, que es Kevin Bacon, está casado con una cantante de country porque obviamente, ¿sabes? Y tiene un hijo y resulta que el que le ha mandado matar, porque estos dos no eran más que unos hermanos pringados, le ha mandado matar el nuevo novio de su exmujer, con la que él pues tiene así como una relación extraña y además tiene un hijo en común. Y entonces, aunque él sabe que ha mandado al cazarrecompensas para matarlo y que además lo ha matado, ¿vale? Cuando aparece el hijo dice como, no me voy a enfadar con él y no voy a, ¿sabes?, detenerlo ni nada. O sea, es todo así como un poco extraño. Y el caso es que luego resulta que lo que le ha pasado, ¿vale?, es que le ha poseído un demonio y el diablo lo ha resucitado. Entonces, al final del capítulo, que no paran de llamarle desde un número que él nunca coge, ¿vale?, de Golden Pot o algo así, resulta que es que efectivamente lo han matado, pero el diablo le ha resucitado porque quiere que siga siendo un cazarrecompensas, pero para el diablo, y tiene que ir por ahí cazando demonios que se han escapado del infierno. Entonces esa es la premisa de la serie. Pero es que si ves el póster, ¿vale? ¿Sí? Resulta que sale una sierra eléctrica, ¿vale? Una sierra mecánica de estas, y se supone que el pavo va a ir por ahí con una sierra mecánica cazando demonios. Y es de... pero en el primer capítulo no hay sierra. ¿vale? Lo cual a mí me dejó pues un poco fría. Hombre, es decepcionante. Porque, claro. Es decir, si te ponen un póster de Kevin Bacon con una motosierra, pues exacto, como mínimo esperas a Kevin Bacon con una motosierra. Es decir... Y es que además es de, vale, pero es quieren, o sea, el esto de la motosierra, gracias por repetir dos veces la palabra porque yo estaba en Sierra Mecánica, ¿vale? el esto es de lo que te están haciendo, un guiño claramente es a la serie esta de Evil Dead. Ash vs Evil Dead. Y esperas, si aparece una motosierra, que sea al menos así de mamarracho, ¿no? Sí, es decir, la motosierra tiene unas connotaciones bizarras muy claras. No, sí, puedes. Es decir, si quieres hacer una película profunda sobre el bosque, no pones a un leñador con motosierra. Exacto. La motosierra tiene que ser mamarracha. ¿Es así? Sí, y el caso es que el problema es que no sé si viste el otro día a la Leon Trump y el Musk y tal, que salieron con la motosierra, en plan, porque es una cosa como muy masculina, aparentemente. Entonces, cuando en realidad yo creo que es todo lo contrario, es como, ¿qué pasa? ¿Que el nene no puede cortar su propio árbol y necesita ponerle gasolina? Pues es de los hombres de verdad llevan hacha, ¿vale? Pues es eso, es como, es que no sé si ahora la motosierra es un poco como turbio, ¿sabes? O sea, por culpa de esta clase de influencias, porque no acabo de pillarle el punto, o sea, yo entiendo que esto es como muy mamarracho, obviamente, pero el caso es que no es tan mamarracho como lo esperarías, ¿sabes? Mm. Es como si Kevin Bacon... se lo estuviese tomando medio en serio, pero sin muchas ganas, ¿sabes? Es de, no es de esto de voy a hacer esto con un papel full cómico, sino que está como así en tierra de nadie. Yo no sé si Kevin Bacon ha tenido algún problema en su vida y necesita dinero y por eso ha aceptado hacer esta serie, pero es como que me daba muchas, no sé, emociones contradictorias, por así decirlo. Entonces, por eso solamente vi el primer capítulo, que se me hizo un poco largo, y eso que es eso, son 8 capítulos de 30 minutos, además, que es que no son tan largos, pero eso. Así que, más que nada, quería comentaros que esto existe y que si, no sé, que si alguien la ve, pues que me comente, ¿sabes? Si mejora o no mejora o qué, para saber qué hacer al respecto, porque es que no sé. Estoy reflexionando y puede ser efectivamente que la motosierra sea un dog whistle de nueva masculinidad, ¿sabes? Sí. Porque de hecho los marines espaciales de Warhammer llevan motosierra algunos, y efectivamente puedes, no hay nada más masculino o homoerótico que un marine espacial, pero así que podría ser, no sé, quizá hemos sido engañadas por el brillo de Ash vs Evil Dead, y es otro tipo de motosierra la que apela a esta serie. Estoy, es que además, triste. También te digo que Ash vs Evil Dead es como una serie súper masculina, o sea, como muy rancia, pero también se ríe de lo rancio, ¿sabes? Sí, a lo que sí, me refiero, sí, sí. Que sí, es como, si yo entiendo, porque tiene un público, ¿sabes? De la saga Ash vs Evil Dead, es como, tiene un público muy, muy específico, pero creo que ha sabido como reírse de sí misma y reírse de, ¿sabes? Y modernizarse un poco, pero es que esta es como, si hubieses quitado todo eso y hubieses dejado solo lo rancio, ¿sabes? Porque al final en Ash vs Evil Dead, Ash es un señor súper mega rancio, pero están todo el rato diciéndole, eres un rancio, ¿sabes? Sí. Aquí no, aquí es como, bueno, pero eres un hombre que fuma y tal, pero tampoco hay un contrapunto, ¿sabes? Un contrapunto para que digas, ah, vale, es que está riéndose de esto, ¿sabes? Es, simplemente está en, ah, es esto. Y como además, ya te digo, es de, vivimos el mundo en el que vivimos, lo que muchas cosas dirías de, ah, es una parodia, es una crítica, es un tal, claramente, hay veces que te sorprende y no lo es, ¿sabes? Yeah. Entonces es de, en fin, eso. Pero nada, no, eso, creo que valía la pena al menos comentar esto. No, está bien, porque así ya te has sacrificado tú por el resto. Está bien. Ya, a no ser que en un tiempo lea un artículo diciendo que es mega hiper mamarracha y que luego se destapa totalmente, voy a pasar de este producto cultural. En fin. Pues nada, yo me he entregado al manual de señoritas de compañía, que cuando lo anunciaron ya sabía que era la típica mierda que me iba a meter por el culo. Es que además yo no me escondo, de hecho, estoy muy orgullosa de haberlo anunciado en mi trabajo a una compañera que tiene 60 años y tiene un gusto muy parecido al mío en cuanto a comedias románticas y demás. Y estaban así comentando de que iban a ver tal cual, y de hecho estaban comentando adolescencia y yo ya estaba hasta las narices y cansada. Y dije, pues yo me voy a ver Manual para señoritas que lo estrenan hoy. Y me dijo, a ver, cuéntame más, Rosa. Y dije, pues mira, esto es... Pues a mí me está dando la sensación de que alguien ha dicho, vamos a hacer los Bridgertones en España, y esto es lo que ha salido. Y efectivamente, pues exactamente eso es lo que han hecho, los Bridgertones en España. Pero además, escondiéndose un 0% del 0%. Sí. En este caso, como en España no hubo época de la regencia británica, aunque sí que hubo otras regencias, pero bueno, se ambienta a finales del siglo XIX, no sé, creo que no ponen un año exacto, pero como de nuevo, como con los Bridgerton, pasa que se toma como muchas licencias, entonces tampoco parece estar ubicada en un momento muy concreto. Puede ser que hagan alguna referencia por ahí, yo que sé, a Sagasta o algo así, pero ¿a quién le importa? ¿No? Si aquí hemos venido por los trajes y los bailes, que es de lo que va la movida. La premisa es que Nadia de Santiago, que es la protagonista y que la recordaréis de otros papeles como Las 13 Rosas o Las Chicas del Cable, o sea, vaya, actriz española de las que tiene ya tablas, hace de Carabina, ¿no? Que es esta señorita de compañía que acompaña a las señoritas de bien ricas mientras tienen citas y demás y buscan marido. Y pues nada, su cosa es que se va a ir a servir a una familia de bien que tiene tres hijas. La mayor, que es muy apañada, muy buena, muy recatada ella. La mediana, que es así un poco más rebelde, inconformista y que tal. Y la pequeña, pues que es muy pequeña, que tiene 14 años. Y la serie empieza diciendo, pues tú eres muy pequeña, de casarnos a ti por ahora nos olvidamos. Lo cual se agradece. Porque como dijo Malores al principio, lo cierto es que esta serie siempre la premisa es, pues hay que casarse. Pero es que hay cosas que rascan. Entonces... Sí. Bueno, en ese sentido, bien. Y sí que es cierto que luego cuando avanza la serie intenta como darle hay personajes que tienen otras motivaciones, ¿no? Distintas del hay que casarse. Sí. Pero para eso hay que ver un poquito más del primer capítulo. Sí, no, y además es que, a ver, yo me puse a ver la serie, ¿vale? Yo vi el primer capítulo, voy a confesar, ¿vale? No fue porque sea una buena amiga con Rosa, fue porque vi en Twitter que había sáficas. Entonces sí. Dije, bueno, vale, pues puede que la vea, ¿no? Y dije, bueno, va, y encima, pues. Es la típica cosa que así la podemos comentar en el podcast y patatín patatán. Lo que pasa es que, pues eso, van de gente rica de la que te tienes que preocupar encima en otra época en España, con todas las cosas de serie española, y se me hizo un poco cuesta arriba. Pero si me dices que a partir del segundo va un poco mejor, a lo mejor lo intento. Sí y no. Quiero decir, cosas buenas de Manual para señoritas de compañía. Son muy los Bridgertones si te apetecen ver Bridgertones. ¿Qué pasa? Que a ti los Bridgertones de base tampoco te molan. No mucho. Ni a mí. Quiero decir, lo que más nos gusta de los Bridgertones es rajar los Bridgertones. Efectivamente. Yo la veo, o sea, pero parándola y gritándola a la tele. Porque... Lo que pasa es que aquí como que nos pilla más cerca y es como más tal y da más cosita rajarlo, entonces claro. Lo podemos rajar, para eso hay que verlo, pero cuesta más y además tiene otras cosas muy de serie española, que es como este hablar muy impostado de época, que en los Bridgerton no estaba tan así, o al menos estaba ya pasado por el filtro de la traducción cuando te lo veías en castellano, y si te lo veías en castellano sonaba de otra manera, y si te lo veías en inglés pues sonaba en inglés, con lo cual pues con su propio acento y sus propias connotaciones, ¿no? Sí. Aquí es muy frase de teatro español, ¿no? O este típica telenovela, lo amar en tiempos revueltos, o incluso más producciones a lo bambú, quien lo hace, Las Chicas del Cable y este rollo, ¿sabes? Que es de... Es como cuando ves un K-drama. Sí. Tiene sus propias claves. Puede ser que entres en ellas o puede ser que no. Tiene cosas que claramente pues no son de un excelso producto audiovisual, pero que bueno, puedes entrar en sus cosas. Yo tengo que decir que a mí el rollo de época me mola, los Bridgertones me rascan, pero los acabo disfrutando y me la he visto entera. Cosas, esas son las cosas en contra por las que te podrían echar para atrás. También, si eres, por ejemplo, muy historicista, pues estos son los Bridgertones, y cuando son los Bridgertones, son los Bridgertones. Tenemos trajes preciosos, maravillosos, con una estética distinta, porque no es el traje estilo regencia, es traje así como con jaula hacia atrás y demás. Más, oye, una cosa, ¿cómo se llama la familia de las tres chiquitas? Los Mencía, creo. Pues llámalos los Mencías. En vez de los Bridgertones, los Menciones. Los Menciones. Pues en los Menciones, los Menciones suena, es decir, suena raro, pero venga, vale. Pues los Menciones, se me ha ido totalmente la bola. Las cosas pues, buenas. Que tienen vestidos muy guays, aunque es cierto que son como a su propio rollo, igual que en los Bridgertons no son historicistas fieles, ¿no? Es decir, no sé por qué dices, porque la peluca que gira y tiene luces es completamente... Es 100% accurate, ¿verdad? Pues algo así. También intentan que haya representación, eso es guay, porque efectivamente tenemos pareja sáfica, además aquí han sido valientes, no como los Bridgertones, los Menciones sí que son 100% explícitos y no tienes que esperar varias temporadas y no es que se insinúe, es que se besan. Las señoritas se besan entre sí y se quitan los corsés. ¡Toma! Así que, sí, es decir, hay escena, hay cacho. Con lo cual es de, pues han sido valientes, y quiero decir... Mira, aquí tengo que decir una cosa, y es que hay mi Españita, Hay mi Españita, venga. A tope. Venga, la veré simplemente, aunque me la ponga de fondo y tenga que levantarme, porque es que yo me pongo muy nerviosa, ¿vale? Yo me pongo muy nerviosa y no, o sea, cuando se lo cuento a la gente no lo entiende, ¿vale? Pero yo hay series que no puedo ver porque me dan ansiedad y no significa que es tenga que te ser va a dar ansiedad, se te va a hacer bola, porque la chica es que... lo hace bien, pero es muy actriz española, y el chico querido mío, Álvaro, ¿cómo se llama este señor? Álvaro Mel. Señor, qué pena, pero sí es un niño. Sí. El Álvaro Mel, este es un niñito así como muy dulce, muy tal, pero yo qué sé. No creo que sea tu tipo. No es un Lucius Malfoy, Maloles. No, es un, si ya... es un puperino, es un perrito. Sí, ya lo he visto y no me gusta, lo siento. O sea, quiero decir, este podría chico, ser yo mi hijo. Lo he visto en otra peli, no tanto. Es del 96. Pero no, bueno, la pero es que tiene alma pequeña. De perrito. Tiene alma de perrito, yo qué sé, sí. Tiene ojos de perrito. Y es su atractivo, es ese. Y de hecho, en otra peli que vi, que también es de Netflix, que creo que es Un Cuento Perfecto, que hace con Ana Castillo, la de La Llamada, su papel es eso, es el de... el chico bueno, ¿sabes? Es el good guy, atormentado y tal, y entre varios amores, pero es el chico bueno. Así que, no sé, me pasa con los Menciones, como con los Bridgertones, que en realidad es que las historias que me interesan son las secundarias, porque no te va a sorprender que te diga que la historia sáfica no es ni principal, ni vamos, ni remotamente. Sí que me sorprende, Rosa, ¿Verdad? Es decir, sí. ya lo sé. Pues eso, que yo qué sé. Pero es una serie de estas que tampoco es tan larga, tiene bailes, yo creo que va a baile por capítulo, muy al estilo Bridgerton, y hay vestidos guays y no sé. Está bien, no me flipa la cabeza, tampoco creo que nos diera para rajarla tantísimo, porque no es tan estridente como los Bridgerton, pero bueno, si hacen otra temporada me la seguiré viendo, la verdad es que sí, no, yo no me escondo. Yo a lo mejor me la pongo de fondo y me paseo cuando me ponga nerviosa. Es que te juro que yo cuando empiezan, cuando empiezan los enredos, en plan, no sé, o sea, es que me da... Sí, me son da... enredos totalmente previsibles, ya, son tropos pero... hechos 20.000 veces, es decir, está curioso. Pero es lo mismo que me pasó con la primera de los Bridgerton, cuando estaban en plan de, ay, madre mía, que la tenemos que casar, es que a mí me da ansiedad, es que yo pienso, estoy yo en esa época y es como, guay, te tienes que casar, y a mí, o sea, me da ansiedad. Sí que es verdad que los Bridgerton, luego ya vi la segunda y la tercera y me rebajó esa ansiedad, pero te juro que yo la primera la dejé a mitad porque es que no podía con la ansiedad que me daba con el tema de casarse, y es que está en el primer... Yo creo que la cosa es un poco es hasta que aceptas las reglas del juego, ¿sabes? Puede ser. O sea, hasta que dices, Maloles, que no te va a pasar a ti, no te preocupes. Ni a ti ni a nadie que conoces. Estás a salvo. No tienes que casarte. Es que yo lo pienso y digo, Rosa, que no sé bailar, que no sé tal, que no le caigo bien a la gente y encima tengo que encontrar a un señor y casarme y no sé qué. Eso, qué ansiedad. Y veo a la pobre chiquita que lo está pasando mal y, a la, y al padre y a la madre que tienen que casar a todas las chiquitas. Y digo, Dios mío, qué ansiedad. Lo pienso y es de, imagínate que tengo yo ahí no sé cuántas hermanas a las que casar. ¡Qué horror! Claro, tú no tienes hermanas, pero es que yo tengo dos y, es de, y las tengo que casar. Entiendo, sí. Entiendo tu angustia vital. De verdad, o sea, es que es eso, desde yo enseguida me pongo muy nerviosa con esas cosas, que empatizo muy fácil. Por eso no puedo ver series de ricos, que yo empatizo, Rosa, y entonces lo paso mal. Así que, nada, pero bueno, es que sí que vi que tenía así cosas mamarrachas y tal. Y nada, pero bueno, eso, no sé. Es que... Sí, luego hay otras cosas que son muy fusiladas de los Bridgerton, lo de los colores saturados, lo de la música actual remezclada un poco para que parezca de época, pues yo qué sé, es como que original no se siente, porque no se siente original, pero es un poco que sigue la estela de ¿para qué me quieres dar algo original si lo que quieres es darme una fórmula que ya he visto otras veces con un envoltorio atractivo y que pues entra fácil? Porque además yo creo que son 8 capítulos, no son especialmente largos, entra muy fácil. Bueno, entra muy fácil si no te agobia el tener que casarte. Yo qué sé. Yo, es mi handicap, lo reconozco. Tú, no o pasa sea... nada, ahí tenemos triggers y nos conocemos. Ya sí, sí, no, aviso. Es que además... Sí. Tengo que decir que ese es uno y luego el otro es ponerme los vestidos esos, ¿vale? Sí. Porque llevan tantas capas y llevan tantas cosas y es que yo lo pienso y es de, uff, terrorífico, terrorífico. O sea, es que yo tengo que abrocharme el sujetador delante y darle la vuelta, imagínate si me tengo que poner un corsé, o sea, me mato, Paco. Así que, digamos que es que toca todas las cosas que a mí me ponen nerviosa y yo sudo mucho. Tú imagínate que me voy a poner el vestido ese con todas esas cosas, Rosa, o sea, sería un charco. Me encanta porque a mí, yo estoy en las antípodas de eso, que es de, joe, yo pagaré, es un hecho que va a suceder, para ir a un rol en vivo de época, para poderme tener la excusa de hacerme un traje de ese rollo y ponerme todas las armatostes y los pifostios y demás, y para ti sería la pesadilla, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo imagino que en un momento me da como ansiedad, ¿vale? Porque en un evento social me da como ansiedad y empiezo eso que te da, que necesitas como quitarte la ropa porque te ahogas, es de, yo estoy ahí metida dentro de eso y ¿qué hago? ¿Traigo las tijeras y me lo corto? Porque es que, o sea, esto que necesito, tengo mucho calor, necesito quitarme cosas. Yo el otro día, todo el mundo con chaqueta y tal y yo en manga corta, ¿sabes? Porque tenía mucho calor y estaba muy agobiada. A mí me dan sofocos y no tengo ni la menopausia. Entonces, me da mucho agobio. Yo pienso en llevar todas esas capas de ropa con todos esos cosas y con los cuellos altos ahí que te oprimen y con todos esos lazos y tal, y es de, madre mía. Y bueno, y lo del pelo, porque claro, tú te haces cosas estupendas en el pelo y esa gente se hace recogidos estupendos, pero es que yo tengo dos modos, pelo suelto o moño, o sea, es que no, es de todos mis handicaps, así que no pasa nada, yo seguiré viendo mierdas de policíacas, que es lo que más me gusta. Ah, no, mira, te preocupes, si al final se pone súper a tope en las siguientes temporadas el tema sáfico y se vuelve súper cookie que merezca la pena, yo te aviso. Apúntame los minutos. Te hago incluso un extracto, ¿sabes? Es de las partes que tienes que ver. Mira, pues había una cosa, una serie que no he dicho antes, pero que quiero comentar porque sí que la he estado viendo y me está gustando bastante, que es un caso capítulo, ¿vale? De abogados, además, y es de Kathy Bates. Anda. Y la serie se llama Matlock, que se ve que tuvo en los años 80 un par de temporadas. Y, pero vale, o sea que esto no es actual. Que sí, no, ahora. Es actual. Ah. Han hecho como una nueva Matlock, ¿vale? Ah. Que es una señora, que es Kathy Bates. Y se ve que era una serie pues de un señor, ¿vale? Que se llamaba Matlock, y han hecho pues la nueva serie de Matlock, que es lo mismo, una abogada, ¿vale? Y es Kathy Bates, y es una abogada que tiene 75 años y tiene que volver a ejercer la abogacía. Porque la premisa del primer capítulo es que se ha arruinado y entonces tiene que volver a ejercer la abogacía con su edad porque tiene muchas deudas. Y es de... y está bastante guay. la verdad. Mola, mola, mola. ¿De dónde? ¿Dónde está? Pues creo que está en Movistar. ¡Mierda! ¡Mierda! Pero bueno, vamos, que también está donde están todas las series, ¿sabes? Ya, ya, ya. Así que eso, pero nada, es esta serie de cada caso una cosa de... O sea, un caso, o sea, cada capítulo sí, un caso. Caso pero, capítulo. Y por detrás una historia que está bastante chula. Y... Sí. Y el choque cultural, ¿sabes? Entre pues alguien que tiene pues 75 años y los nuevos abogados en una firma mega grande, qué tal y qué cual. Y no sé, y me gusta bastante. Es bastante adorable y de eso, de estas series de antes, que eran como, pues eso, caso capítulo, te ves un capitulito y dices, ah, pues bien está, ¿sabes? Y nada, me está entrando muy fácil. Así que. Pues ahí la dejo también, para que veáis que he hecho más cosas, aparte de ver primeros capítulos de temporadas y luego no seguir. En realidad yo eso también lo he hecho, pero eran tan tal que no. Sí. Me vi el primer capítulo de Paradise. No sé cuál es. Cíclope de los X-Men ¿sí? de hace ya, es el presidente de Estados Unidos y va de su guardaespaldas. Lo que pasa es que luego hay como un giro muy tocho al final del primer capítulo, así que es el típico que te dicen, mírala sin que te digan absolutamente nada. Y no sé, no me gustó el primer capítulo y el giro fue como, uff, qué pereza. Así que no la voy a recomendar. A lo mejor está de puta madre. De hecho, es decir, me la recomendó gente que estaba muy metida y que le estaba gustando, pero... Nah. Voy a seguir con Twin Peaks, que nunca es tarde para ver cosas guays. Sí, sí, yo también empecé a verla y está bastante guay, la verdad. O sea, es visual. Mira, yo creo, chula. De hecho, que últimamente estamos diciendo como cosas muy nuevas. Quizá para siguientes capítulos podríamos hacer una de nuestras de ahora, en este momento en el que ya nadie está hablando de esto, vamos a hablar de... algo así. Especial Twin Peaks, why not. Es que... Además, puntos extra, David Lynch está muerto y ya es más fácil que haga algo horrible por lo que tengamos que renegar de él, ¿sabes? Ya, decir... pero también te voy a decir una cosa, Rosa, y es que yo no me siento en la potestad de comentar Twin Peaks porque no soy, o sea, quiero decir, yo me he visto todas las películas de Transformers seguidas, no creo que pueda comentar Twin Peaks. ¿Crees o sea, que es incompatible? ¿Crees que llegarán los de Filmin y te dirán, no, no puedes, no estás capacitada para sí, hablar de David sí. Lynch habiendo tanto, sí. visto o sea, tantos Transformers, ¿no? Creo que pueden hacer una plataforma de cancelación contra mí o algo así. Y además, esta vez de verdad, ¿sabes? Porque es un poco... No, creo que es más el tema de Maloles, a nadie le importa tu opinión de Twin Peaks. Ya, la verdad es que se ha hablado tanto y hay claro. tantos análisis y tal que es como... ¿Ahora qué cojones vamos a hacer hablando de Twin Peaks? No, pero creo que una cosa que sí podremos comentar es... creo que en próximos días, si no recuerdo mal, o sea, o en próximos meses, saldrá la película de Capitán América 4 y la pondrán en la pondrán en Disney Plus. Y hay gente que me ha dicho que es muy mala, y es que si es tan mala, quiero poder rajarla, ¿sabes? Entonces eso, quizá eso, no sé. Bueno, ya venga. Veremos. Oye, es que me da una pereza, es que, pero venga, vale, de acuerdo. No vale. Pasa nada, no pasa nada. No. Lo meditaremos. Decir, por ahora vamos bien en tiempo. Y en realidad habíamos quedado que el siguiente programa íbamos a hablar de libros, creo que habíamos dicho, para conmemorar, que no caiga en el olvido, que tu novela se va a publicar en breve. Es verdad. Que no caigan en el olvido, que tengo armarios que pagar. Efectivamente. Así que, como a lo mejor, si vencemos nuestra ansiedad social, bueno, tú tienes que hacerlo sí o sí, porque vas a tener que hacer firmas de libros y cosas así, podemos ir a la feria del libro y podemos hablar de libritos y cosas así. Y podemos hablar de los mangas que nos hemos prestado, que yo te presté La Nueva y La Macarra y tú me prestaste Los Manguitos Verdes, ¿sabes? Que tienen Yuri. Entonces, a mí lo que más gracia me hace es que estemos grabando esto. Sí, la planificación. ¿Por qué no? Y ahora dejadnos en los comentarios cuál de todos estos planes que no vamos a hacer seguramente es el que más os gustaría escuchar. En fin. Esto es lo que pasa. Esto es genial porque es lo que hablamos cuando le damos a parar, pero en algún momento no hemos parado. Exacto, o sea que... exacto. Pero es que no me parece mal. De hecho, estuve a punto antes de decirte, como... siguiendo en la línea de cosas que a nadie le importan, digo, oye, podemos hacer una cosa. Tenía que comentarte los siete maridos de Evelyn Hugo. Sí. Iba a decir de Elizabeth Taylor. Y había pensado, como lo tengo ahora mismo muy reciente, podemos darle a grabar y si eso luego lo utilizamos. Y si no, pues no. Pero ya me ha parecido descarado hasta a mí, sí, al principio. Ahora ya, sin filtros. No, creo que no, que va a ser too much. Pero mira, sí, lo podemos valorar. Hacer en esto de libros y podemos comentar, por ejemplo, eso, los siete maridos de Evelyn Hugo, o en plan de cosas antiguas que ya ha pasado mucho tiempo y que ahora mismo no son novedad. No sé, ya veremos. En todo caso, no me parece una mala idea el que, yo qué sé, que nos deis ideas, recomendaciones y comentarios, porque es que últimamente no sabes la cantidad de tiempo que paso mirando en una aplicación y en otra y no viendo nada. O sea, es que es flipante, pero flipante. Y no sé, o sea, no sé si es que se me han quitado las ganas de casi todo o es que cada vez sale más mierda. No sé. Así que siempre vienen bien las recomendaciones y así pues vemos qué hacemos para el siguiente programa. Esto es lo que pasa, queridos y queridas oyentes, cuando nos ponemos a grabar sin ningún plan, sino simplemente por sacar programa. En plan, tenemos que sacar programa, que lo prometimos, así que... Que no, pues la premisa de esto era lo que comentábamos, pues grabarlo, pues sí. Así ha sido y ya está. En fin, bueno, la parte buena es que es... vamos a quedarnos como si fuésemos una buena película en una horita y media, algo bastante, bastante potable, bastante digerible. Vamos y al final no ha habido spoilers. Exacto, y sin spoilers. No vamos a marear más la perdiz, creo que eso lo dejaremos ya para el siguiente capítulo, en el que os daremos ya más la chapa con otras cosas. Aquí creo que... Una cosa que sí, en la despedida, porque ya estamos despidiéndonos, ¿no? Sí. Nos preguntaron, sé que alguien lo hizo, no es uno de estos casos de nos están preguntando mucho, sé que alguien de verdad hizo la pregunta de ¿no habéis dicho vuestros usuarios de Blue Sky? Ajá, sí. Entonces, yo creo que no es un dato que quisiéramos ocultar adrede, si quieres lo podemos decir por si alguien quiere seguirnos, porque es verdad que no tenemos Blue Sky de Fangirl. Sí. Fangirl lo podéis encontrar en iVoox, en Spotify si no nos echan, que es una cosa así un poco tal. Y en Instagram también seguíamos, ¿no? Y en nuestro correo, que es fangirl2rs@gmail.com. Y luego Blue Sky Podcast, ¿ves? Con 3 R's. Por eso esto lo haces tú, Valores. ¿Qué estoy haciendo yo aquí queriendo usurpar? Es que, Rosa, tú di tu usuario de Blue Sky y deja el resto a los profesionales. Que yo en Blue Sky soy estudio en Rosa, así ya está. Y ya Maloles os cuenta el resto, dale Maloles. Yo soy Freak Survivor en Blue Sky, ¿vale? Y si seguís a Rosa, que es muy reconocible, seguro que me encontráis a mí en alguna respuesta o en algún fab, así que por la zona estoy. Y nuestras redes sociales del programa, pues efectivamente, como ha dicho Rosa, estamos en iVoox, estamos en Spotify, excepto los programas que nos tiran, porque yo qué sé. Y estamos también en el correo electrónico, que somos fangirlpodcast.com/3rs@gmail.com. La parte buena, Rosa, es que donde teníamos 2 R's era en Twitter. ¡Ah, mira qué bien! Y ya no tenemos Twitter, así que ahora somos fangirlpodcast con 3 R's en todas partes. Que son, mira, básicamente... Por fin un efecto colateral bueno de toda la mierda del melón. Sí, ¡hostia! Sí, exacto. Y nada, y sí, estamos en Instagram, que somos Fangirl Podcast con 3 R's también. Como ya hemos dicho, ahora vamos a ir siempre con 3 R's. Así que, bien. Guay. Solamente han hecho falta 10 años para corregir el error. Es de, si perseveras, tus errores desaparecen. Bueno, bien. En fin. Nada, que esperamos que os haya gustado el programa. Disculpadnos por esta última parte un poco dispersa, pero comprended que llevamos unas semanas muy duras en las que ha llovido demasiado y nuestra mente está completamente como si fuese un lodazal. Y nada, en fin. Y ya sabéis cómo somos, que ya llevamos 10 años y ya sabéis que de vez en cuando se nos pira la pinza. Así que, despedirnos ya. Hasta luego. Adiós.